vas tú. Después le pongo un letrero bien grande de nubes blancas que diga Danús. Después le pongo un letrero bien grande de nubes blancas que diga Danús. Cuando a Danús sea una señorita y alguno quiera hablarle de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita, porque quien no vuela no sube. A ver a Danús a las nubes, porque quien no vuela no llega ya. A ver a Danús a nivel ciudad, yo voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Yo voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Vamos bailando, Inés. Como esa casa no tiene cimiento en el sistema que he inventado yo, como esa casa no tiene cimiento en el sistema que he inventado yo, me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Voy a explicarte cuál es el motivo de hacer una casa en el aire, la única forma de vivir tranquilo, porque el camino no lo sabe nadie. La única forma de vivir tranquilo, porque el camino no lo sabe nadie. Porque quien no vuela no sube. A ver a Danús a las nubes, porque quien no vuela no llega allá.